Bueno, la verdad que es súper interesante. Estábamos hablando ahí con dos enormes trabajadores de la historia y trabajadora, trabajador y trabajadora, con Matías Latorre y con Laura Rodríguez Laura Agüero Rodríguez Agüero, también. que son especialistas ellos, pero salen del circuito académico y salen a la calle y muestran y hacen intervenciones, se meten con la realidad. De las personas comunes, digamos así, y eso está re bueno. La verdad que cuando las instituciones, así que por ahí están como un poco alejadas, ¿no? Por ahí la gente las siente. ¿Qué harán, no sé, suponete en el parque, ahí en el CCT, suponete, Centro Científico Tecnológico? ¿Qué hacen allá adentro? Está bueno cuando abren, cuando que la gente vea, porque es maravilloso todo lo que se hace en ciencias en nuestro país, en este caso en ciencias sociales. Así que bueno. Los y las abrazamos a todos los profes de historia y que la historia nos siga enseñando y que le hagamos caso. También. Una paloma torcaza, errante como la luna, se cobijó en un olivo a soñar entre aceitunas. Y al despertar el olivo, cuando sintió su ternura, se enamoró para siempre de tanta paz y hermosura. Ay, si ocurriera el milagro de cambiar hojas por plumas, me iría al mundo del aire a errar contigo y la luna. Pero yo soy de la tierra, tengo raíces profundas, no puedo ir a tu encuentro, solo puedo ser tu cuna. Adiós olivo, me Adiós, olivo, llevo me tus manos en mi llevo tus manos en mi cintura, serán mi cielo cintura, tus serán mi ramas y cielo tus estrellas, tus ramas y estrellas, tus aceitunas. Y la paloma torcaza salió volando a la luna antes que el alba cambiara por hojas verdes sus Ay, si ocurriera el milagro de cambiar hojas por plumas, me iría al mundo del aire a errar contigo y la luna. Pero yo soy de la tierra, tengo raíces profundas. No puedo ir a tu encuentro, solo puedo ser tu cuna. Thank you. tumba compleja. Cuando hay que mostrar mi habilidad es de narrar desde el inconsciente. Así tan bueno está. Cada melodía que canto me tienta a ya no pensar en los demás ni de eso hablar. Este es mi refugio, esta es mi tempestad. Me resulta tan profundo poder contener mi pulso. La mentira no rosa mi fuego y eso parece ser tu despertar. Thank you. Volvemos al aire de La Mosquitera, son las 11.09 en esta mañana fría, en la que estoy acompañando a mi querida amiga Silvia Leda y a Lucas en la operación técnica. Mi nombre es Silvana, creo que lo habíamos dicho, pero sí, bueno, por las Silvana, dudas lo recordamos. Silvana, la que nos trajo chocolate caliente, le contamos para darle envidia a la audiencia. Un chocolate riquísimo ha traído la Silvana. He hecho chocolate el día de la nieve, así que bueno, traje un poquito para convidar y también algo dulce, así le ponemos calorcito a esta mañana de noticias. Vamos a ir una nota nacional y local también, que bueno, se vincula con lo que quiere hacer el Gobierno Nacional con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el querido INTA, que conocemos más por sus siglas. En las últimas semanas ya ha trascendido la intención del Gobierno Nacional de reducir la autonomía del organismo y fusionarlo con otros organismos como el INTI para poder reducir presupuesto, además de bueno, tomar otras medidas que funden el histórico INTA dedicado al sector agropecuario. Para eso tenemos una nota, estamos al aire con Daniel Pizzolatto, él es ingeniero agrónomo, está a cargo de la estación experimental del INTA de San Carlos. Daniel, ¿nos escuchás? Sí, buenos días, se las escucho con envidia porque en vez de chocolate tengo mate y solo yo acá todavía no. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Y hace mucho frío aquí en San Carlos, una mañana muy fría. Me imagino, nosotros acá estamos, hola Daniel, estamos con menos 1,2 grados centígrados. Vos allá seguro 5 o 6 más. Acá llegó a menos 7 a primera hora y bueno, con sensación de menos 10 creo que estaba más o menos. Menos 10.000. Es hermosa la estación de San Carlos del INTA, tiene un trabajo buenísimo, enorme. Ya lo vamos a promocionar incluso también con la cooperadora. Pero Daniel, contanos, bueno, ¿cuáles son las novedades en esta última semana vinculado a las intenciones que tiene el Gobierno Nacional con el organismo y cuál ha sido la respuesta de todo, no solamente de trabajadores, sino también algunos funcionarios del INTA que bueno, están resistiendo este avasallamiento? Sí, la verdad que en realidad el mayor de los problemas es que tenemos incertidumbre sobre un decreto que hace meses que se supone que está por salir y que va mutando en cuanto a qué afectaría, qué no afectaría, qué modificaciones haría sobre el organismo, pero en el mientras tanto el organismo se sigue deteriorando por su bajo presupuesto, por gente que se va retirando porque los sueldos se nos han atrasado, porque hubo intervención indirecta de algunas direcciones nacionales, asistentes del director nacional mayor, que son todas por carrera, y ahora fueron puestos directores en alguna área por el gobierno nacional, por los funcionarios que el gobierno tiene en el consejo directivo. Okay. Así que la verdad es una situación de incertidumbre muy complicada. Se habla de que el decreto contendría un pasaje, la pérdida de la autarquía del INTA y el pasaje a depender directamente de economía, un cambio en el consejo directivo nacional, que hoy el INTA tiene en su consejo directivo nacional tres representantes del gobierno nacional, presidente y vice, un vocal, después dos representantes por las universidades, una de agronomía y veterinaria, cuatro por las organizaciones que forman la mesa de enlace, las organizaciones del campo, Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales, Federación Agraria y Coninagro, y uno por los grupos CREA, por ACREA. Eso te iba a preguntar, Daniel. Esa conformación se cambiaría porque ese es el organismo decisor político. En ese organismo hay tres miembros del gobierno y siete que no son del gobierno. Dos son estatales más, pero son de universidades independientes, y cinco de los productores. Eso cambiaría y dejaría solamente, eliminaría a las universidades y a CREA, entonces dejaría un número y agregaría un miembro más del gobierno nacional y serían cuatro y las cuatro organizaciones de la mesa de enlace. La verdad que eso es una situación que está por ley, la conformación del consejo directivo, o sea, hay una serie de inestabilidades y además esto ha acompañado la mayor incertidumbre para nosotros y los productores, las organizaciones con las que trabajamos, es que también hablan de reducir en 1.500 personas la institución, una de las versiones cerrando todas las agencias de extensión y pasando a disponibilidad al personal de las agencias. Pero en realidad nadie sabe, y todos dicen, cuando entrevistamos hasta el secretario de Agricultura, que es donde llegan nuestras autoridades, o nuestros consejeros de los consejos regionales y demás, que el decreto está, que está escrito, pero que ya va a salir, y bueno, sabemos que esa cuenta regresiva es hasta el 8 de julio, ¿no? Hay una disputa también interna, te iba a preguntar eso, digamos, si la mesa de enlace está en esta alianza con el gobierno, digamos, lo que están haciendo es tomar por asalto el INTA, sabiendo que incluso el financiamiento del INTA depende de los aportes de las de los exportadores, de los grandes exportadores. ¿Qué harían estos grandes jugadores con el organismo desde tu perspectiva? Bueno, yo creo que eso justamente es lo que buscan, coincidiendo con todo el modelo económico que nos plantea este gobierno, una mayor concentración en este caso de las decisiones sobre el INTA, de los beneficiarios que va a tener el INTA, que van a ser solamente grandes empresas o medianas y grandes, vamos a dejar de tener el entramado social que tenemos hoy en cada comunidad con las agencias de extensión, hay 300 agencias de extensión en el INTA, qué sé yo, hay agencias en plena puna jujeña o salteña, donde no hay ningún otro organismo público, ¿no? O en lugares que realmente, si no llega el INTA, un organismo público, con la tecnología, con los aportes que pueda hacerle a los emprendedores, a los productores de ese lugar, no van a llegar otro tipo de empresas, ¿no? O tareas como las que hace el INTA de conservación de los recursos genéticos, dado que tiene los bancos de germoplasma, tanto de hortalizas como de animales y incluso de plagas y enfermedades, pero sobre todo el de vegetales, los bancos de todas las especies, es el principal conservador de biodiversidad genética de la Argentina, con bancos de germoplasma de caña, de pinos, de arroz, de papa, de hortalizas, de vid, de olivo, de todos los lugares, de todos los cultivos de cada lugar, lo cual es un reservorio de un plus genético que tiene el país ahí. Enorme, ante claro. Todas las situaciones que sabemos que se vive con el cambio climático, con la aparición de nuevas plagas o enfermedades. Bueno, en esos lugares uno va y busca la resistencia, la adaptación a nuevas condiciones, y eso no lo va a hacer una empresa privada, porque, bueno, la verdad que estamos muy preocupados, ¿no? Es una situación que nos mantiene en vilo, y sabemos que, como te decía, hay una cuenta regresiva de algún decreto hasta el 8 de julio, porque ese día terminan las facultades delegadas, salvo que el Congreso decida ampliar tiempos. Ese día termina, o sea que están quedando 4 o 5 días hábiles, como mucho, y bueno, estamos realmente con el personal y los productores que nos acompañan, o los que acompañamos en cada comunidad, muy preocupados cómo se puedan sentir todas nuestras actividades y qué personal pueda quedar sin trabajo, además, ¿no? Como una cuestión no menor, porque implica familias que quedan sin su ingreso. Y además de eso, digamos, avasallan contra 70 años de trabajo del instituto, donde ha habido una perspectiva, bueno, en la nota anterior hablábamos, ¿no?, de periodos históricos, ¿no?, predictadura, dictadura y postdictadura. Predictadura, el INTA ha tenido mucho trabajo en términos territoriales, sociocomunitarios, de desarrollo local, de pensar en las familias productoras. Eso fue avasallado por la dictadura, se trabajó, sí, para recuperarlo posteriormente a los 90. Y hay trabajos muy interesantes de qué líneas de trabajo también se, digamos, afectó la dictadura, y los determinados gobiernos, no solo la dictadura, cuando van cambiando las orientaciones de los gobiernos. Pero sin embargo, digo, fuimos muy afectados en la dictadura en muchas líneas, en estas mismas, ¿no? En la extensión, eso, en todo lo que tenga que ver con el entramado social, todo lo que tenga que ver con las ciencias sociales, en el INTA, que siempre es una discusión según el gobierno que esté de turno, pero el INTA resistió los 70 años, digamos, porque tenía esta autarquía, este consejo directivo independiente, y bueno, lograba cierta autonomía, ¿no? Y un trabajo, como te decía, muy importante con las comunidades. Ahí ahora hemos incorporado en la llamada a la directora de una escuela secundaria que bueno, yo la había invitado porque digo, para mostrar alguna de las cosas que hacemos desde INTA, sé que el tiempo a ustedes se les acaba, pero cómo podemos, con la comunidad trabajamos en la formación también de los recursos humanos de todas las regiones del país, ¿no? Bueno, sí. Estamos ahí en comunicación con la directora, no tengo su nombre, ¿quiere presentarse? Ana, ah bueno, la dejamos que se presente, perfecto. Hola, buen día, ¿cómo están? Hola, buen día. Ana González, soy la directora de la escuela La Nati. Ajá, de San Carlos. En la consulta está, ¿no? En la consulta, uh-huh. sí, en la zona de La Cañada, cerquita de la capilla. Sí, sí, sí. Contanos, Ana, de manera muy breve, tenemos otras notas ahí en agenda, ¿qué trabajo hace el INTA con la escuela y qué ha promovido en la comunidad desde la perspectiva, digamos, tuya como directora? Mira, yo hace 3 años estoy en la escuela y desde que llegué a la institución conozco que el INTA ha hecho una especie de padrinazgo con la escuela, pero ha sido fundamental para el desarrollo de todas las actividades que tienen que ver con los aprendizajes de los chicos en el área de agro y ambiente. A través del área de extensión, a través de los diferentes programas que ha tenido el INTA, siempre ha brindado desde asesoramiento a los docentes, acompañamiento a los estudiantes, colaboración incluso con elementos materiales que estaban a su disposición o que correspondían a diferentes programas como semillas, plantines, etcétera. La verdad que siempre ha sido una institución que ha sido fundamental para nuestra escuela y actualmente, desde el año pasado, incluso abre sus puertas para que 30 alumnos todos los años hagan sus pasantías ahí. Ajá, en diferentes sectores. Te imaginas que esto es un gran esfuerzo para esa institución. Son 30 adolescentes que están un mes no solo pululando por la institución, sino aprendiendo muchísimo. Uh-huh, así claro. Que para nosotros es una institución fundamental, la verdad. Uh-huh. Bueno, Ana, les agradecemos un montón, no solamente el testimonio, sino la lucha y el trabajo que viene haciendo ahí en San Carlos. Recordemos que también hay estaciones experimentales del INTA en La Valle, en Luján. Bueno, y la articulación que tiene el INTA Mendoza con San Juan es muchísima, así que a nivel regional el trabajo que se hace es enorme. Lamentamos que tengamos que estar debatiendo esto. Creo que la trayectoria del INTA también está presionando el gobierno, ¿no? Por algo, como decía Daniel, ¿qué pasa? Que están especulando con ese decreto, lo sacan, no lo sacan. En esta última semana incluso las universidades citaron al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Struzenegger, para preguntarle qué piensa hacer con el organismo y cuáles son los argumentos que tienen, además de recortar presupuesto, que eso ya lo sabemos, claro. ¿No? Así que, bueno, les mandamos un saludo enorme a ambos, agradecemos su tiempo y queda abierto el espacio para que nos mantengan al tanto de las novedades día a día, porque estamos así, Y que cuenten clavos con nosotros para difundir lo que necesiten, por supuesto, porque no hace falta que digamos lo mucho que esta institución ha hecho por nuestra patria y lo mucho que queremos defenderla. Bueno, muchísimas gracias. Yo lo que les voy a pasar es porque esta tarde mismo a las 19 horas tenemos una asamblea nacional virtual de consejeros, porque el INTA tiene consejeros en cada unidad de estas que tiene, en todas las experimentales, en todas las agencias de extensión, como ustedes nombraron, el de Mendoza, faltó todo el sur, digamos, donde también tenemos en San Rafael, en Malargüe y en Alvear. Y esta tarde a las 19 vamos a tener una asamblea con gente de todo el país para decidir alguna medida con productores sobre todo, y bueno, o escuelas, organismos con los que trabajamos. Así que les voy a pasar el link para que lo difundan quien quiera, sí. Por supuesto una reunión abierta para que conozcan la situación y sobre todo quienes tengan relación con el INTA les pedimos que se conecten. Participe. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo grande a ambos. Gran abrazo. Hasta luego, muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias y muchas gracias por el espacio. Un abrazo, muy buenos días. Igualmente. Y después vamos a tomar chocolate la próxima vez. Pero cómo no. ¿Cómo no? Pasamos un chivo, te esperamos en el bingo. 13 de julio, 14:30 horas, en el predio de La Mosquitera. Chocolate. Muy bien, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias.